sabor. Ay. Por ti. Ritmo. Mi cabeza, bebí demasiado, me siento mareado, todo me da vuelta. Tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza. Bebí demasiado, me siento mareado, todo me da vuelta. Ella me dejó y muy solo estoy, busco en el alcohol olvidar su amor. Ella me dejó y muy solo estoy, busco en el alcohol olvidar su amor. Tengo un terremoto en mi cabeza. Bebí demasiado, me siento mareado, todo me da vuelta. Tengo un terremoto en mi cabeza. Bebí demasiado, me siento mareado, todo me da vuelta. Con todo el amor y el cariño, esta es la fuerza de la banda. Ser, Sergio. Ella me dejó y muy solo estoy, busco en el alcohol olvidar su amor. Ella me dejó y muy solo estoy, busco en el alcohol olvidar su amor. Tengo un terremoto en mi cabeza. Bebí demasiado, me siento mareado, todo me da vuelta. Tengo un terremoto en mi cabeza. Bebí demasiado, me siento mareado, todo me da vuelta. Tengo un terremoto en mi cabeza. Bebí demasiado, me siento mareado, todo me da vuelta. Tengo un terremoto en mi cabeza. Bebí demasiado, me siento mareado, todo me da vuelta.